Vamos a empezar con la entrevista, Juan. Dale. Bueno, ¿cuáles fueron los géneros o bandas que te hicieron querer adquirir tu primer sintetizador? Which bands or genres were the ones that made you to want to buy your first synthesizer when you were a kid? Ahí vamos con la respuesta. Aguárdeme un segundito, por favor. Acércate. Ahí va, Of course, that would be P-Funk, Parliament, Funkadelic, and Sly and the Family Stone. But I think it was more so Parliament, Funkadelic that wanted me to actually, that made me want to have a synthesizer because of Bernie Worrell and tracks like Flashlight and One Nation Under Groove. P-Funk, Parliament, Funkadelic, y Sly and the Family Stone. pero más que nada era Parliament que me dio ganas de comprar un synth, y eso fue por Bernie World, el tecladista de P-Funk, y también por sus colaboraciones con Talking Heads. ¿Cuál fue el primer track que hiciste, inclusive antes que All Out of Your Mind, con Cybertron? Which was the first tune you ever made, even before All Out of Your Mind with Cybertron? Do you remember? Wow, that's a good question. The first tune that I made was called what was the name of it? It was something to do with moving ahead or progressing. Don't stop. Rising to the top. That was it. And yes, of course, it's a loss, because on a cassette tape, that was the first tune that I actually made. That was the demo that I took to Washington Community College when I met Rick Davis, was that track. A couple of other ones, but I can't remember right now. First track that I actually made with Rick was called Plastic Girl and Cosmic Rain Dance. Okay. Bueno, parece que a Juan le pareció una muy buena pregunta. Él dice que el primer tema que hizo se llama Don't Stop Rising to the Top, y lo cual se perdió en cassette, pero fue el primer tema que hizo. Fue el demo que le llevó a Washington Community College cuando lo conoció a Rick Davis. Y el primer tema que hizo con Rick Davis se llamaba Plastic Girl y Cosmic Rain Dance. Vamos con la tercera pregunta, que se pone interesante esto. El techno, al igual que otros géneros musicales, fue cambiando el sonido con el paso del tiempo. ¿Qué artistas de la nueva ola del techno te están gustando en estos últimos tiempos? Techno, like most of the music genres, has changed the sound through the years. Which artists of the new wave of techno do you like? That's a hard one. There's so many out there. I can't really name any names in particular. There's so much music out there and so many artists out there now that would be impossible for me to name any particular artist. Le parece a Juan que es muy difícil contestar esta pregunta. Dice que hay tantos artistas y tanta música que es imposible nombrar algún artista en particular. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué pensás acerca de las nuevas tecnologías aplicadas a la mezcla y producción? ¿Pensás que el medio de reproducción hace la diferencia en un DJ set? ¿Qué tecnologías hacen que te sientas más cómodo a la hora de trabajar con esta misma? Juan, what do you think about new technologies being applied to DJing and production? Do you feel the sound makes a difference in a DJ set? And which technologies makes you feel comfortable to work with? I am an advocate of any technology, but at the same token, I think the technology is what you make it to a certain degree. I mean, I think the technology has allowed DJs and producers unlimited possibilities. It's just a matter of where they choose to take the ideas and take the technology. For me, I try to learn as much about most new innovations, anything that's moving music forward or moving the presentation of music forward. And so I try to verse myself on a wide variety of new technologies. So not one thing in particular that I'm comfortable with. I try to make sure that I can work in most any technological environment that's presented. Bueno, Juan nos cuenta que siempre apoyó a cualquier tipo de tecnología, pero hasta cierto punto la tecnología depende del artista y lo que decide hacer con tal tecnología. La tecnología les ha dado oportunidades ilimitadas a los DJs y productores. Es solo en un tema de dónde van a llevar sus ideas y esa tecnología. Para mí, yo siempre intento aprender lo más posible sobre nueva tecnología y innovaciones, especialmente las que están ayudando a evolucionar en cómo se desarrolla y cómo se presenta la música. entonces intento mantenerme al tanto de una variedad de tecnología. Y no hay una cosa en particular que me hace sentir cómodo, intento poder trabajar con cualquier tipo de tecnología en cualquier ambiente. Vamos con la quinta pregunta. Esta es tu primer visita en la Argentina. Queremos agradecerte por haber dado la oportunidad de conocer y hacerte esta entrevista por 8 Bits Radio. ¿Qué esperas de esta visita? ¿Hay algún lugar en especial que te gustaría conocer o visitar? This is your first visit in Argentina. I want to thank you for giving us the opportunity to get to know you and make this interview for 8 Bits Radio. What do you expect on this visit? Is there any place in particular you want to get to know? No, I'm going to take it in. I'm going to be there for a few days. I've met people in different places from Argentina, so I've always been interested to come there because of the people, such lovely people that I've met from Argentina. So, I've always been interested to come there. So I'm just gonna, I don't have any big expectation. Just, to have a great time and take in the culture and learn something about that region. No, sabes que en realidad voy a estar por 4 días y solo quiero poder absorber todo tranquilamente. He conocido a muchos argentinos en todas partes del mundo, gente buena, y por ello siempre tuve ganas de conocer a la Argentina. Yo no tengo ninguna expectativa, pero solo quiero pasarla bien y observar la cultura y poder aprender algo de esta región del mundo. Increíble esta entrevista, no queremos interrumpir mucho más esta labor que hemos hecho hoy. La música la escucharemos en un rato y luego obviamente en vivo. Así es, ahora sí, a mí me tiemblan bastante las piernas. Quiero agradecer muchísimo a Juan Atkins y a DFX Bookings Management, quien nos brindó esta entrevista. Gracias, Juan Atkins, por todo. Ok, thank you. Continuamos con más 8 Bits Radio. Ahora vamos a pasar a escuchar un DJ set de Juan Atkins que nos ha pasado para todos ustedes, para hacer un poco la previa de lo que va a ser en el día de hoy. Esta fecha tan especial en Bahrein junto a Diego Cid y Jay en el comando de esa nave de Submerge en esta edición especial. Así que vamos a ir con un par de separadores, ¿sí? Y vamos a escuchar un poco de música hasta las 12, como le tenemos prometido en todo este año 2013. Estamos en el año 2013. Donde la palabra futuro perdió sentido hace rato, donde los viejos estilos se fusionan con los nuevos para seguir ramificando de manera infinita la posibilidad de expresarse. 8 Bit Radio, quinta temporada. Todos los géneros en un solo medio. Ahora las 24 horas del día. Sintonizanos entrando a www.8bitradio.com.ar. Rompiendo las barreras del tiempo, seguimos navegando en el éter, buscando ese tesoro que tantos añoran. Aquel que no es efímero, aquel que no es tangible, aquel que apasiona y conmueve, que te mueve o te hace reflexionar, en búsqueda constante de ese único afán, esa pasión por la cual nos conectamos. La música. 8 Bit Radio, quinta temporada. Todos los géneros en un solo medio. Ahora, las 24 horas del día. Sintonizanos en www.8bitradio.com.ar. Vuelve 8 Bit Radio, un medio de comunicación más allá de los conceptos para transmitir lo mejor del under nacional e internacional. Subite a la nave con nosotros todos los días, las 24 horas en www.8bitradio.com.ar.

continuamos y finalizando esta emisión de 8 Bit Radio. A mí la verdad todavía me tiemblan las piernas, realmente es muy bueno haber recibido la bendición que nos dio el señor Juan Atkins, el creador, uno de los máximos influyentes en el techno, creador de este género. La verdad agradecemos muchísimo a todos los que hicieron posible que esto sucediera. Sí, increíble, la verdad que esta bendición que vos decís para nosotros es muy importante, para ustedes también, porque trabajamos día a día para ofrecerles lo mejor de nosotros, de nuestra música. ¿Y qué más, Ale? Queremos agradecer. Exactamente. Yo estoy medio perdido y emocionado con todo esto, pero queremos agradecer a las personas que nos han impulsado, nos han ayudado a llevar adelante el proyecto de este año, que nos han renovado, que nos han dado energía. A la diseñadora Julieta Foster, que nos dio ayuda con la nueva imagen, al diseñador de página web, a La Cruz, Germán Tejera, con su Menta, su empresa, a Joker, CEO, que lo tenemos aquí. Joker, acércate al micrófono. Buenas noches, muchachos. Bueno, ¿qué les voy a decir? Excitadísimo acá, que no se malinterprete, ¿no? Una alegría enorme meterte en este estudio, escuchar la voz de Juan Atkins. Impresionante, muy contento, motivado, repito, va a ser un gran año. Siento responsabilidad con este cargo, sobre todo en estos momentos. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor y disfrutarlo también, porque ya esto hoy da un indicio del año que nos depara. Y va a ser todo el tiempo así, va a ser con muchas sensaciones fuertes, ¿no? Así es, gracias Joker, nuestro nuevo director artístico, por bueno, acoplarte a esta familia de 8 bits. También estamos agradeciendo a todos los programas, bueno, Joker con Wild Style los sábados, a Juan Bodillán y Andrés Ceballos con Smoke Sessions, a May McLaren con Superlicio los martes, a Diego Cid los miércoles con One Hour, a Jay y a Diego Roca con su programa de Meshk los días jueves. ¿Cómo? Qué DJ, Diego Roca, un honor tenerlo aquí, apoyando. Qué grilla nutrida de géneros, ¿eh? Y de artistas. Mamita. Es verdad. La verdad que es increíble, pero bueno, lo es. Es creíble porque es lo que está sucediendo, es lo que les vamos a presentar este año en 8 Bit Radio día a día y también transmitiendo las 24 horas. Segmentamos diferentes estilos de música para cada diferente tipo de horario. Ustedes van a poder encontrar todos los géneros dentro de un mismo lugar y ese lugar es 8 Bits. Recuerden la web, la nueva web, www.8bitsradio.com. Exacto, no me quiero olvidar también de los DJs, productores, DJs que nos acompañan, nos apoyan, que han venido a través de estos 4 años y esta quinta temporada que están por venir. Hoy día miro los banners que tenemos aquí en la radio y la verdad que un pedacito de historia está en el corazón de cada uno de ustedes y en el corazón nuestro, en este pequeño proyecto que hemos llevado adelante, que diste en hacer vos, Ale, que hemos recorrido juntos. Y bueno, a trabajar, los que han pasado por acá, como Leonel, que lo extrañamos y este año no va a estar con nosotros, nos va a seguir apoyando a su manera, nos va a ayudar. Lo felicitamos por su gran trabajo en los años que estuvo haciendo las entrevistas. Ahora tomamos la posta nosotros. Y bueno, a todos los que están por venir, que bueno, para nosotros será una sorpresa y los recibiremos con los brazos abiertos. Sí, estamos programando lo que se viene para este año en 8 Bits Live. Recuerden, todos los viernes de 22 a 0 horas seguimos presentándole lo mejor de la escena nacional e internacional. Gente, estén atentos a todas las novedades del Face. Es 8 Bits Radio en Facebook, 8 en número, B larga, ITZ radio separado, y de esta manera enterarse de todas las novedades, que no son pocas. Así están al tanto de lo que va a presentar cada uno de los programas y también 8 Bits Live los días viernes a partir de las 22. Pablito, no nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más beats. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado y bienvenida temporada quinta 2013. Estás escuchando 8 bits, 8 bits, radio.